Así que la ley de la reencarnación es uno de los conocimientos que enseñamos en la sociedad teosófica por ser, como es natural, parte de la ley de la evolución. Si no existiera la ley de la reencarnación, la evolución quedaría pues fraccionada. No habría continuidad. Y nosotros sabemos que la vida tiene continuidad. Como parte de un más vasto y más grande complejo y abarcante proceso que tiene su raíz en el espíritu y que sólo expresa su más bajo nivel en este mundo físico, es decir, que el punto más denso mediante el cual el yo divino se expresa es el plano físico, el mundo físico. Nosotros hoy estamos en el mundo físico. Por lo tanto, estamos en la parte más densa de la evolución. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y estamos soñando en dejar de venir a este mundo. A veces yo oigo, no, para mí es mi última encarnación. No dices nada porque es bastante difícil hacer desengañar a una persona, ¿no? Pero en realidad ahora estamos en la parte más densa. Y ha sido en esta cadena que hemos obtenido el cuerpo físico. Estamos en la cuarta ronda, falta todavía tres rondas. Y hemos obtenido, pues nada, hace cuatro días, el cuerpo físico como tal. Y ya pretendemos dejar de venir a este mundo, cuando en realidad hemos hecho todo lo que hemos podido para identificarnos con este mundo. Y ahora nos damos cuenta que no somos de este mundo y que hemos de intentar percibir la realidad del mundo al cual pertenecemos. Por lo tanto, necesitaremos o precisaremos de varias y varias encarnaciones para encontrarnos a nosotros mismos más allá del cuerpo físico. Hoy por hoy el cuerpo físico aún tiene una gran fuerza y un gran poder. Pero bueno, tenemos ya una idea bastante clara de que ya que no pertenecemos a este mundo. La teosofía expresa que hay una naturaleza cíclica en el desenvolvimiento del universo. Todo en el universo es cíclico. También todo en el ser humano es cíclico. Entre el ser humano y el ser divino, todo es cíclico. También lo es, pues, en el universo, con periodos que contienen el comienzo de actividades a las cuales, como ya sabéis, se les llama manvantaras o el nuevo día, también se les dice, con periodos que contienen el comienzo de las actividades, la llegada pues a su máximo esplendor, a su máxima magnificación como manifestación, y su disminución seguidos por periodos de quietud a los cuales se les llama también pralayas o recogimientos, en los cuales los resultados adquiridos por el trabajo realizado por el universo no son destruidos ni perdidos, sino que se convierten, al parecer, en gérmenes, de modo que en el próximo periodo de actividad o de manifestación el trabajo es prácticamente llevado a mayores alturas desde el punto en que fue suspendido. Es decir, que si decimos que en el microcosmos, en relación con el ser humano, en cada vida venimos mejor equipados, ¿verdad que lo decimos? En cada vida venimos mejor equipados. En el gran manvanta y en el gran pralaya, después de este recogimiento, y que el universo vuelva a desplegar todos sus poderes, también viene el universo también mejor equipado. Y viene mejor equipado porque los habitantes anteriores del manvantra anterior han hecho los deberes, han hecho lo que debían de hacer para que la conciencia global de lo que es toda la humanidad haya aportado al logos, al inmanifestado, la suficiente sabiduría como en un nuevo manvantra aquellos seres puedan venir ya muchísimo mejor equipados que lo que estamos nosotros en este manvantra. Y así sucesivamente. Como por ejemplo, si vamos a la universidad, cuando cambiamos de clase, nos vamos, o sea, cuando viene al final los exámenes y bueno, pues aprobamos, nos vamos a casa y hay un descanso, hay las vacaciones, volvemos a la universidad y entramos en una nueva clase, en la que se van a enseñar cosas que no se enseñaron en la anterior clase. Es decir, que en el nuevo ciclo de vida aprenderemos cosas que ahora no imaginamos. Pero habremos preparado esa conciencia. La base fundamental es preparar la conciencia, para que la conciencia pueda entender, comprender y actuar con discernimiento y conocimiento. Así que es importante considerar la reencarnación como un principio universal. Es decir, el universo encarna. Y todo cuanto está bajo el universo también encarna. Claro que las formas son distintas, pero también el universo toma el principio de su evolución universal. Toda la evolución consiste en una vida evolucionante. Es que no se puede parar. La evolución, ya lo hemos dicho, es como un tren. Un tren que está siempre en marcha, no se puede parar, no hay estaciones. Si subimos al tren, pues vamos dentro de la evolución. Y no nos podemos apear. Porque si nos apeamos, nos salimos de la evolución. ¿Entendéis? Uno no se puede apear del tren. Pero a veces uno no está contento y se baja del estribo. Pero el tren lo arrastra, porque no puede apartarse de la evolución. Y entonces uno deja el estribo y el tren lo arrastra porque no lo puede dejar. Entonces, es una vida evolucionante que pasa de una forma a otra a medida que se desenvuelve, almacenando en sí pues todas aquellas experiencias que ha podido adquirir con esas formas, con esos cuerpos mental, emocional y físico, como es natural. No es la reencarnación, no es un atributo solo del alma humana, sino la adaptación de este principio universal. Es decir, que el ser humano también se ha adaptado a este principio universal, en este caso para adquirir aquellas condiciones necesarias para poder lograr el objetivo final de lo que es la evolución. El objetivo final, que es la evolución, que no es más ni menos que la perfección en el hombre. Eso es fundamental. Nosotros hemos de llegar a ser perfectos, como perfecto es el Dios interno que mora en nuestro corazón. Debemos ser perfectos igual a Él. Que no pongamos ningún impedimento, ningún obstáculo a esa vibración innata de Dios en el hombre. Su autorrealización, es decir, llegar a los estadios más elevados de nivel de conciencia. La conciencia tiene que alcanzar esos estadios más elevados en los que Dios mismo actúa. Es la gran ventaja que tiene la forma humana, que está en contacto directo, o puede estar en contacto directo, con el Dios interno. Aquello que dice: yo soy inmortal y mi futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. No hay límites para mi crecimiento, mi desarrollo. No hay límites. Solamente yo pongo los límites, porque no encauzo mi vida en los derroteros de lo que es la perfección. Entonces pongo límites. Así que la vida, daros cuenta, emanada del Logos, contiene ocultos y latentes todos los procesos evolutivos que encierra en su interior. Todos los poderes divinos que están llamados a ser despertados gradualmente por influencias externas. Es decir, las influencias externas que están constantemente chocando con nosotros son los que van a abrir oportunidades de comprensión, o mediante el conocimiento o mediante el dolor que experimentaremos cuando les damos entrada. En la naturaleza de la vida está el vibrar en contestación a las vibraciones que la tocan. Es decir, que bailamos al son que nos tocan también nosotros. Según las vibraciones, pues actuamos. Aquello que bailas al son que te tocan es una gran verdad, ¿eh? Porque según lo que tocan, bailas de una manera o bailas de otra. Bueno, en esto consiste el secreto de la evolución: saber bailar. Poco de chiste, ¿no? Hay que saberse mover. Moverse en ese mundo interior, en ese mundo de vida una. Dentro de esa vida una, despierta vibraciones que responden y al mismo tiempo pasan al exterior. ¿Sí? Percibe estas vibraciones internas y al mismo tiempo las pasa al exterior. Y hace partícipe a todo aquello que lo envuelve al individuo. Y la forma poniéndola en vibración, convirtiéndola así en una forma adaptada al choque inicial con todo aquello que pudiera de alguna manera entorpecer esa vibración de crecimiento interior. El renacimiento, vida tras vida, tiene como propósito acumular experiencias, como vosotros ya sabéis. De modo que el alma llegue a ser experta en la acción correcta. Hemos de llegar a expresar una corrección totalmente correcta. La meta de la existencia es la realización de la divinidad en cada individualidad. La individualidad, como todos sabéis, es Atma Buddhi Manas. Tenemos que tener siempre esto presente, que es la realización de la individualidad, de nuestra propia individualidad. Y así, pues, ser colaborador consciente de la divinidad. Una vida de rectitud llega a ser, al parecer, el modo más elevado que podemos despertar en la conciencia, tanto para cumplir lo que es el plan divino como para desenvolver lo superior en uno mismo. Cumplir el plan divino, ya sabéis que el plan de Dios, el plan divino, es amor, justicia y evolución. Por lo tanto, nosotros hemos de cumplir ese plan divino como para desenvolver lo superior que está latente en cada uno de nosotros mismos. Si nosotros desenvolvemos ese plan de Dios aquí en la tierra a través de este yo divino y a través de una personalidad que coopera en esa labor, que se ha rendido al yo superior, no es que haya tirado la bota, no es que haya tirado la... Porque cuando digo rendido, me refiero que se ha rendido al yo superior, porque el yo superior es lo divino. Entonces, la chispa que mora en el corazón humano se rinde al yo superior porque se somete a él. No es que tire la toalla, sino que se somete y se convierte en un estrechísimo cooperador del yo divino, del yo superior. Entonces, el alma tiene que hacer muchísimos sacrificios, muchísimos experimentos antes de que ella sepa por sí misma cuáles son los fundamentos de las leyes de perfección. Antes que ella lo sepa, tendrá que experimentarse muchísimo. Por eso necesitamos tantas vidas, hemos de experimentarnos muchísimo de estas leyes de perfección que existen en nuestra naturaleza más profunda, más interna, a través de muchos errores. ¿Y el costo? Pues, ¿de qué? De muchísimos sufrimientos debido a la ignorancia que llega al final, o que llegamos nosotros al final a descubrir a nuestro propio yo divino, a nuestro yo, su propio yo superior. Es decir, que todo el proceso es llegarse a conocer a sí mismo. Y harán falta tantas cuantas reencarnaciones sean indispensables para que lleguemos a conocer la realidad del yo. Dentro de un mundo dual, descubrir la unidad. Aquello que decimos que es el discernimiento, es encontrar lo real en lo irreal. Y en ese caso sería encontrar lo real que existe en nosotros en lo irreal de ese cuerpo físico. ¿Entendéis la cosa? El cuerpo físico es lo irreal, pero hay algo interno que es lo real, y el discernimiento es lo que va a despertar lo real en lo irreal. Por eso hemos de encontrar el yo mientras estamos encarnados y en cuerpo físico. ¿Se podría decir hacer una buena identificación de lo que somos? ¿Cómo? Se podría decir hacer una auténtica identificación de lo que somos. Exacto. El proceso de la reencarnación es este. Es llegarte a dar cuenta de aquello que tú eres. Porque lo que somos está completamente nublado ahora. Velado, como queráis decírselo, porque nuestros intereses han ido fuera de nosotros. Los intereses han ido fuera de nosotros. Y toda nuestra actuación está siendo fuera de nosotros. Y para encontrar el yo, hemos de ir dentro de nosotros, no dentro de la carne, dentro de las vísceras, no, dentro de lo que es la conciencia. Bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Es conocerse a sí mismo. Y cuando nos damos cuenta, mediante la perfección que hemos adquirido, escuchamos el mensaje interior, entonces nos damos cuenta de quiénes somos. Y esto es una revelación que cambia la vida de cualquiera que la obtenga, de cualquiera que obtenga esta revelación. El renacimiento tiene lugar en muchas razas del mundo. Pensad que no siempre nacemos en el mismo país y en la misma raza. Por eso que no hay que ser racistas, no hay que ser de un solo país. A mí cuando me preguntan, oye, pero tú ¿con qué te identificas? Yo me identifico como ciudadano del mundo. Siempre me lo dicen, ¿como ciudadano del mundo? ¿Y eso qué es? Pues soy del mundo, ciudadano del mundo. No soy de un país o de una provincia o de cualquier lugar, no, soy un ciudadano del mundo. Y si después me apuras, pues soy europeo. Y si me apuras más, pues soy español. Y si me apuras más, pues soy catalán. Pero en realidad yo soy ciudadano del mundo. No tengo tendencia ni racismo por ningún tipo de persona que haya nacido en otro lugar. Esto es importante. Que sean más atrasados, que sean más adelantados, no importa. Yo soy uno con ellos. Porque no soy ese cuerpo, ni ellos son el cuerpo que tienen tampoco. Ellos son lo que yo soy. Esto es otra cosa que la gente con el tiempo también deberá aprender. Así que el renacimiento tiene lugar en muchas razas del mundo. Las diversas razas que aparecen edad tras edad son parte precisamente del plan divino. No está porque sí, es para neutralizar la tendencia de agarrarse a una sola y única raza. Así es que a través de las encarnaciones en ellas, en este plan, las almas pueden lograr tantas cuantas experiencias sean necesarias, porque las experiencias que nosotros podemos lograr aquí, en ese rincón que llamamos España, son unas, pero no tienen nada que ver con las que podríamos lograr en Francia y no tienen nada que ver con las que podríamos lograr en Alemania o en Rusia o en cualquier parte del mundo. Porque pensad que cada país tiene su propia nota clave. Nada es igual. En la expresión del universo, nada es igual. Cada país tiene su propia nota clave. Por ejemplo, la nota clave de España es el fa. El fa no tiene nada que ver con el do, ni con el re, ni con el mi, ni con el sol, ni con el si. Es la nota clave. Y Francia tiene la nota la, el la. La nota clave la, es la entonación del país, ¿no? Es una nota clave. Por eso los franceses dicen, es que son distintos a nosotros. Pues claro que somos distintos. Y los ingleses también son distintos de nosotros. ¿Qué es lo que nos une cuando el ideal? Solamente une los países el ideal. Y en este caso, el ideal que ha unido los países ha sido la Comunidad Europea, que también está bastante adulterada, pero esto es otro tema, ¿no? Es otro tema. Pero esto es lo que unió el ideal promovido por seres muy avanzados, promovieron y trabajaron para que hubiera esa unidad de Europa. Y ahí se terminaron los problemas. Ha venido otros. Pero para que algo salga bien, se tiene que crear. Y cuando se crea, pues se crea un niño que tiene que ir creciendo hasta que se hace adulto. Hasta que sea la Comunidad Europea sea adulta, entonces ya no cometerá errores, como nosotros. Aunque nosotros somos ya adultos y aún cometemos errores. Todo el proceso es repetitivo en todas las cosas. Cada raza que aparece en el curso de la historia del mundo tiene pues sus particulares variaciones en la estructura de lo que es el cuerpo físico, no solamente las diferencias de color, textura, del cabello, etcétera, sino también en las varias maneras de responder de la estructura, de esa estructura cerebral y de los nervios y de las influencias invisibles e invisibles. Todos respondemos de distinta manera. Y entonces, en otro país, también responden de distinta manera. Unos son de sangre más caliente, otras de sangre más templada, y otros de sangre más fría. Y así, sucesivamente, las cosas van cambiando. Y así, nosotros hemos de ir modelando el carácter. Es posible que en la próxima encarnación encarnemos nuevamente en España, puede ser. Si no hemos aprendido bien la lección de la nota clave, cómo nos debemos de comportar, y si no, pues trasladaremos la conciencia a otro país, pero siempre será en este globo terráqueo, porque todos somos hijos de la tierra, y no se puede entender ni no se puede comprender esa diferencia que se establece entre un país y otro país. Cada raza, con sus características especiales, tiene como objeto despertar ciertas actitudes que están latentes en el alma. Este es el objetivo. Despertar unos estados de conciencia latentes que están en nosotros mismos. Los seres humanos que viven en cada parte del globo con características distintas, de tierra y mar, las aprovechan para moldear precisamente las formas de respuesta por parte del alma. Hemos de intentar llegar a controlar la forma que vamos a responder a los demás y a las cosas que la vida trae consigo. Por parte del alma, a las influencias de lo divino, que siempre la están rodeando y que se esfuerzan ¿en qué? En despertarla. Las fuerzas divinas son las que se esfuerzan en despertarla. ¿Cómo? ¿Cómo me ayudan a despertar? Pues bueno, alguna cosa se va a presentar. Quizás una gran alegría, una gran satisfacción, la venida de un familiar nuevo, de un hijo, o la pérdida de un ser querido, o el revés de una fortuna, o una ruina, o una enfermedad. Cualquiera de estas cosas va a traer un cambio de estado de conciencia en nuestro interior. No solamente las desgracias, las grandes satisfacciones y las grandes alegrías también. Todo eso trae cambios en nuestra naturaleza. Puede traer optimismo, por ejemplo, ganas de vivir, ganas de estar con los demás, ganas de sacar el jugo a todas nuestras experiencias. ¿Qué es lo que nos está pasando a todos nosotros? Es lo que nos está pasando. Queremos sacarle jugo a todo este proceso, a este estudio, a ese trabajo. Quisiéramos adelantar más rápidamente. Hay ese gran anhelo, es una esperanza. No se nos cierra la puerta, se nos abre una puerta. Una puerta, pero no vemos el final. Pero hay una puerta que se nos ha abierto y tendremos que entrar. Y entrar triunfalmente, de saber que vamos a salir por otra puerta, que nos abrirá otra puerta. Y así sucesivamente vamos creciendo, yendo de puerta a puerta. Los dos sexos también, masculino y femenino, son expresiones en el alma, ¿de qué? Pues de las polaridades de la conciencia y de la acción. ¿Qué importa que seamos mujer o que seamos hombre? Somos una polaridad de una expresión de la conciencia. Que si abusamos de un estado de conciencia masculino o femenino, pues entonces también hemos de recoger el fruto de lo sembrado. Ambos sexos deben despertar a las más altas características de ambos por medio de encarnaciones en cada uno. Podemos lograr, ya lo he dicho en más de una ocasión, se pueden hacer 7 encarnaciones como máximo en un sexo, en el mismo sexo. 7 encarnaciones. Pero dice el ocultismo que no lo aconseja y que no es conveniente. Porque si hacemos 7 encarnaciones del mismo sexo, entonces nosotros nos experimentamos en una línea masculina o femenina, la que sea, ¿no? Y entonces somos más femeninos que femeninos, o más masculinos que masculinos. Y al cambiar de sexo, en la octava encarnación, tenemos los átomos permanentes tan enraizados en la forma masculina o femenina que cometemos errores. Por eso dice la ciencia oculta y secreta, como máximo 2 o 3 encarnaciones. Y de esta manera hay neutro. Pasas de un sexo masculino a un sexo femenino y no hay proceso, porque se sigue el proceso del sexo del cuerpo que tú ocupas. O bien a viceversa, o sea masculino o sea femenino. Así que cuando el alma aprende, o va aprendiendo o aprende todas las lecciones necesarias a través de las sucesivas encarnaciones, el hombre se libera de esa rueda aparente, interminable de nacimientos y muertes. Porque claro, decimos que tantas encarnaciones y hablamos, se habla de 777, es un número sagrado, 777. Este 7 es el de la manifestación y es sagrado, pero al mismo tiempo es 3 veces sagrado, porque 7 por 3, 21, nos lleva a la triada del Logos. Este 7 por 3, 21, nos lleva a 2 y 1, 3, a esa triada del Logos, porque se supone que con estas 777 vidas que suman una triada, hemos encontrado el plan divino, porque nos hemos encontrado a nosotros mismos. Y cuando nos hemos encontrado a nosotros mismos, hemos encontrado a Dios. Y es por eso que ese número de 3 veces 7 que nos da un dígito de 3, que es volver a la unidad triunfalmente por haber experimentado todo cuanto era indispensable para encontrarse uno a sí mismo. Hay etapas de evolución de la conciencia, porque en definitiva es la conciencia la que se va desarrollando. No es ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo emocional, ni vuestro cuerpo mental. Si vuestra conciencia se desarrolla, evidentemente que el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo astral estarán más sensibilizados, porque siguen el ritmo del desarrollo de la conciencia. No es la conciencia la que sigue el ritmo del desarrollo de la mente, de las emociones y del cuerpo físico, sino que estos tres últimos siguen el movimiento del desarrollo de la conciencia, porque es lo fundamental. La conciencia se une con el yo eterno y nuestros cuerpos físicos desaparecen y nuestros cuerpos astrales desaparecen y nuestros cuerpos mentales desaparecen. Ya lo veremos después. La evolución pasa de una etapa donde la sensación es dueña absoluta de la mente a una donde se hacen deducciones y planes para lograr pues lo que se desea. Uno puede lograr lo que se proponga actuando bajo... Muy bien. No, pero me va bien. Sí, para, a mí me va bien. Me va bien. Sí, porque veo mejor. Es que si no me tengo que poner las gafas. Y así os veo mejor. Así que se conoce sobre la existencia de ciertas leyes cuya violación provoca sufrimientos. Cuando se violan las leyes, como es natural, eso nos provoca sufrimientos. Y así se va imprimiendo en el alma, en nuestro interior, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y el conflicto entre la memoria nuestra y sus experiencias y los deseos hace más activa la mente. La mente tiene que intentar, pues, solucionar problemas. Aquí en la vida física, todo lo que hay, todos son problemas. Y me diréis, ¿por qué hay tantos problemas? Porque hemos de despertar, hemos de activar la mente encontrando soluciones. ¿Qué es lo que quiere un problema? Solución. Un problema lo que quiere es solución, y cuando hemos encontrado esta solución, ya se presentará otro problema. Y así toda la vida es un sinfín de problemas a solucionar, porque todos los problemas quieren solución. Y si nosotros en vidas pasadas, pues nuestras semillas no han sido las correctas, ahora vienen los problemas, porque ahora es el momento de recoger lo que hemos sembrado. Estamos en una escuela donde hay un ideal de perfección. Somos buscadores de la verdad, por lo tanto hay un ideal de perfección. Y si hay este ideal de perfección, no podemos entrar en él con reminiscencias de errores pasados. Hemos de recogerlos y transformarlos en aspectos constructivos y positivos en bien de la totalidad. Por lo tanto, es normal que estos problemas existan. ¿Quién no tiene problemas? Pues el que se ha liberado. El que se libera de la rueda de encarnaciones ya no tiene problemas, porque los problemas son de este mundo. En el mundo interior, en el mundo del espíritu, no hay problemas. Solamente hay la luz del alma viva, permanente y perenne. Esto es lo que hay. Finalmente, la voluntad regida por todas estas experiencias convertidas en razones, convertidas en intuición y suscitada desde dentro, domina todas las acciones del hombre evolucionado y es cuando aparece lo que se llama sabiduría. Esto es lo que realmente ocurre en cuanto a la conciencia. Bien, ahora entramos en un tema, forma en que se produce la reencarnación. Después de la muerte, se rompe todo vínculo con el cuerpo físico. Eso tiene que quedar muy claro. Se rompe todo vínculo con el cuerpo físico. Pero los cuerpos astral y mental permanecen por un tiempo transmitiéndole al cuerpo causal o mental superior las facultades, cualidades resultantes de la vida terrestre recién concluida. Finalmente, los cuerpos astral, mental, inferior también se desintegran, es decir, también ellos perecen, uno primero y después el otro, primero el astral y después el mental, mezclándose, dice, sus partículas con la de los correspondientes planos, como ocurrió con el físico. A cada encarnación no se viene con todas las cualidades y lazos kármicos acumulados. Esto os lo he dicho muchísimas veces, no podemos cambiar todo el pasado en esta existencia, es imposible. Necesitaríamos haber madurado muchísimo. Por eso que en cada existencia vamos a cambiar cosas del pasado. Y hay cosas que tardarán varias vidas en presentarse, porque son demasiado fuertes para el estado de conciencia adquirido en este momento. Y si vamos creciendo de vida en vida, llegará un momento que estaremos lo suficientemente despiertos y fuertes como para abordar estos hechos del pasado antiguo que deben de ser transformados. Pero estaremos lo suficientemente fuertes para hacerlos frente y transformarlos. Estos son en las últimas etapas de la vida de este individuo. En las últimas vienen estas cosas fuertes. Hasta tal punto que aquel discípulo aceptado ya de maestro dice que tiene tantas ganas de terminar. Dice que invoca las fuerzas ocultas de la vida para que descienda todo el karma del pasado. Dice, porque me siento fuerte para transformarlo. Así como nosotros intentamos escabullirnos un poquitín de los problemas, él no dice, los quiero, porque ahora los puedo transformar. Porque no hay nada ya en el mundo que le pueda hacer titilar de miedo, sino que él está fuerte y puede con todo. Hay cosas muy fuertes del pasado que ahora no podemos ni llegar a imaginar. Hemos llegado a un estado de conciencia civilizado y con miras a un ideal e intentando pues despertar la perfección cada vez más amplia en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, no somos salvajes, pero hemos sido salvajes, ¿no? Entonces se han cometido muchas cosas y hay cosas que deben ser transformadas también. Pero esas cosas nos han ido limpiando en la medida que hemos ido evolucionando. No, alguna cosilla sí, poco a poco. Ahora simplemente somos seres civilizados, hasta un cierto punto, porque a veces perdemos el control de nuestra propia civilización. A ver si me explico la pregunta. La pregunta es, ¿no me han perdonado o no he limpiado cuando yo fui en alguna vida un asesino, animal? Depende de un animal, no. Tú no has sido nunca un animal. Bueno, yo, pero fui. Como ser humano, no, como ser humano como nunca ser ha sido humano, animal. Pero me refiero cuando los seres humanos en general se comportaban como bestias. Sí. Todo eso, a medida que he ido renaciendo y he ido adquiriendo, elevando la conciencia, el nivel de conciencia, no se ha ido limpiando per se. No. No, no todo. Todavía debo... depende de los hechos. Ajá. Es decir, cuando uno es salvaje, quiere decir que hay una gran dosis de ignorancia. Bien. Y entonces, como que es salvaje, obra por instinto. Sí. Entonces, es evidente que ahí la falta es menor. Y estas faltas se van repitiendo rápidamente, de vida en vida, y se van solucionando. Pero hay hechos que cuando el individuo ya empieza a utilizar la mente con alevosía, entonces sí que lo hace con premeditación y alevosía, está cometiendo actos que él los ha reflexionado antes y los comete, porque le aportan una retribución, porque su egoísmo está muy crecido. Me refiero a ese estado. Y en ese estado hemos cometido también, porque no solamente hemos pasado por la época salvaje, sino también por la época medieval y todas estas otras épocas que se han cometido muchas cosas. Y estas se han cometido con una cabeza clara, ¿eh? Con una cabeza clara. Y entonces estas son las que habrá que transformar más adelante, porque ahora no podríamos. Nos viene un tipo de cosa de esta fuerte, y no digo cuál ni nada, una fuerte de estas, y nos la presentan delante, y bueno, es que nos caemos, es que no somos capaces. Por eso hay que crecer internamente para en su día ser fuertes y afrontarlo, porque si no, es que no seríamos capaces de solucionarlo. No, por no es un poco injusto, yo ahora no me siento con el alma para hacer las troperías que hice en su momento. Quiere decir que sufrí una evolución, experimenté una evolución, experimenté ya un aprendizaje. Ahora que he aprendido, me van a juzgar, es como aquel que ha cometido un crimen, se ha arrepentido, ha comprendido, ha evolucionado, y de pronto al cabo de 30 años le dice, bueno, ahora tú vas a la cárcel por aquella manzana que robaste. No tiene nada que ver con esto. Bueno, no, doy un sí. No, sé que no tiene nada que ver. No, pero me parece no. Injusto que no, lo que es injusto sí. Es haberlo hecho. Ya, pero y entonces esto que has hecho es lo que debes de cambiar. Pero yo no soy aquello. ¿Pero qué tiene que ver aquello? Tú eres el ser divino. Sí. Y es el ser divino el que se ha hecho responsable. El ser divino que hay en ti es el que se ha hecho responsable de todas las equivocaciones que han cometido todas las personalidades, y entonces el yo interior es el responsable y tiene que tener en su debido tiempo una personalidad responsable ella para afrontar lo que otras encarnaciones hicieron, porque él es el brazo ejecutor del yo divino, porque el yo divino no puede entrar en este mundo físico. En ese mundo físico entra una personalidad física, y esta personalidad física entra precisamente para servir al yo, para hacer el trabajo que el yo debe de hacer aquí abajo, que él no puede. Entonces, por eso es muy distinto, porque, vamos a ver, tú podrías cometer cualquier aberración o cualquier acto benéfico en el mundo, en esta actual existencia. ¿Tú crees que esto es algo que se va a recordar? No, esto es algo que va a penetrar en el corazón del ser. Esta personalidad que ha hecho esto desaparecerá. Sí, a lo mejor lo ponen en la historia, pero con el tiempo, los años y los miles de años, eso queda diluido, porque el trabajo siempre es el fruto del que reencarna, y el que reencarna es el yo eterno. Y en ese caso, yo ahora, hablando yo eterno, te hablo a ti. Tú eres quien reencarna. Tú no eres este cuerpo, pero tú has encarnado en este cuerpo. La responsabilidad de todo lo que haga este cuerpo, que está bajo tu propia responsabilidad, te pasa a ti. ¿Veis? Esta es la gran diferencia. Y el pasado lo mismo, porque la responsabilidad es del Dios superior. No me sigues. La responsabilidad es del Dios superior. Tu cuerpo físico no es el Dios superior. Entonces, si tú haces algo con tu cuerpo físico, no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad del Dios superior, porque el Dios superior no ha tenido la fuerza de frenarte, porque tú no has querido escuchar, no ha tenido la fuerza de frenarte el Dios superior, es su responsabilidad, porque tú como persona morirás y desaparecerás para siempre. No podrás nunca pagar lo que hiciste. Y entonces, como que esto queda incrustado en los átomos permanentes, y eso es la lectura que el yo divino hace de su actividad en el mundo físico, tiene que cargar con las consecuencias. Y es por eso que a su debido tiempo esto se presentará. Pero no se presenta porque sí, se presenta porque el yo superior sabe que esta personalidad puede transformarlo. Porque hay una interrelación interior. Vamos a ver. Vamos a utilizar un poco de dibujo. A lo mejor los demás han entendido, no quiero monopolizar, No, sí. Digo, vamos a hacer este dibujo. Ya he terminado con la contestación. Me parece que ha sido bastante, bastante rica, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un hombre encarnado. Cuerpo causal, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Cualquiera de vosotros es este. Cualquiera de vosotros. Bueno, imaginaros que por cualquier cosa, pues viene la muerte del cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este cuerpo físico desaparece porque ha muerto. Este cuerpo físico ha muerto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando muere el cuerpo físico? El átomo permanente que estaba en el físico, activo, como está este, se coloca aquí en estado latente, no está activo. No está activo. Bueno, pero la conciencia que estaba en el cuerpo físico ha pasado aquí. Y el hombre continúa viviendo en su cuerpo astral. Su cuerpo astral no es espiritual, es todavía su personalidad. Es el mundo de las emociones, de los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vivirá su cama loca, vivirá su purgatorio, como le queráis llamar, porque sentirá sensaciones, muchísimas ganas de hacerlo aquí más que en el físico, porque aquí es el cuerpo de las emociones, por lo tanto aquí lo sentirá muchísimo más fuerte. Pero el gran problema que tiene, que no tiene un cuerpo físico para llevarlas a cabo. Y aquí es el purgatorio. ¿Veis un poco por dónde van las cosas? Y entonces tiene sus experiencias hasta que este estado de purgatorio, de cama loca, se va diluyendo, se va desapareciendo, porque al no llevarlo a cabo se va debilitando. Si lo pudiera repetir, se iría reforzando, pero al no llevarlo a cabo se va debilitando, y se debilita de tal manera que también el cuerpo astral desaparece, y lo que queda del cuerpo astral pasa aquí en un estado latente. ¿Veis bien? Lo vais siguiendo, ¿verdad? Y entonces la conciencia que se ha retirado del astral ha pasado al mental, y en el mental ya sabéis que vive lo que se llama el devachán, un estado de conciencia celestial, que es la personalidad también. Pero en el mental sabéis que hay la duplicidad, la mente objetiva y la mente subjetiva. él automáticamente, por su desarrollo, entrará seguramente pues en la mitad inferior, en esta mitad inferior, y vivirá sus cielos inferiores. Es decir, que aquí él verá realizado todo aquello que él le hubiera gustado realizar en el plano físico, pero que no había posibilidad. Él aquí lo puede realizar, pero no lo puede materializar. Lo puede realizar, pero no lo puede materializar. Y así sucesivamente va dejando los planos, los cielos inferiores, y va entrando a los cielos superiores, si es que él se ha trabajado internamente y ha despertado esa mente abstracta, la mente subjetiva abstracta. Si la ha despertado y ha entrado, pues entra. Y si no, pues entonces, sin entrar, también esto desaparece y el átomo permanente se coloca, porque es ascendido, es aspirado por este hilo que había, este hilo que descendía, que estaba en contacto. Esto se le llama el sutratma, el hilo de vida, el hilo argentino, tiene distintos nombres, ¿no? Y entonces aquí se encuentra el individuo en su propia morada, porque el cuerpo causal es la morada del alma. El cuerpo causal es la morada del alma. Entonces, a partir de ahí, está en su propia salsa, en su morada como espíritu. Pero ya sabéis que por encima del cuerpo causal, por encima del cuerpo causal, hay buddhi y hay atma todavía. Pero este no tiene nada de buddhi ni nada de atma. Le ha costado muchísimo trabajo trabajarse mentalmente como personalidad. Por eso no tiene acceso a los planos superiores, pero sí tiene acceso al cuerpo causal. Y el cuerpo causal, este cuerpo causal, precisamente en ese cuerpo causal, los átomos permanentes que han absorbido, registrado, como registra pues esto que está aquí grabando, descargan en el cuerpo causal las partes constructivas y positivas que esa personalidad ha realizado en esa vida que acaba de terminar. Todo eso bueno se descarga aquí y hace parte del cuerpo causal. Todo lo bueno ya está ahí y se reparte por franjas, se va repartiendo en el cuerpo causal. Y las cosas negativas, como vosotros comprenderéis, no tienen entrada en el cuerpo causal. Y quedan en unas formas, yo las pongo así de dibujo, llamadas escandas. Escandas. Queda todo esto encerrado aquí dentro, esperando el momento a que ese escanda se abra. Ese escanda que es el karma. El karma del pasado, que a su debido tiempo se abrirá, se presentará. Tú dirás, tú me has creado, tú me tienes que transformar. Un poquitín esto, lo que dice el guardián del umbral. Él dice, tú me has creado, tú me tienes que transformar. O sea, que lo negativo no tiene entrada, pero lo positivo sí que tiene entrada. Con lo cual, si lo positivo tiene entrada y se descarga en el cuerpo causal, ¿qué le sucede al cuerpo causal? Evoluciona. Mejora. Mejora, o sea, tienen mejor colorido, tienen una textura más sutil, mejor, porque se han descargado formas cada vez más puras y más limpias y más elevadas, y entonces el cuerpo causal también va cambiando su textura. Y todo lo que saldrá del cuerpo causal tendrá que ser mejor que lo anterior, ¿no? ¿No digo yo muchas veces que en cada encarnación venimos mejor equipados? ¿Por qué venimos mejor equipados? Porque recogemos parte de esa encarnación anterior que ha desaparecido, que ha aportado. Y entonces de aquí surgirá una nueva encarnación. Y esa encarnación de la manera siguiente. La mónada, ahí, el cuerpo causal, cuando ya realmente ya ha asimilado, ha digerido, digámosle así, todo cuanto estos átomos permanentes han descargado está a la espera ¿de qué? Está a la espera de que estos átomos permanentes sean juzgados, si queréis, sean observados por los cuatro señores del karma. ¿Veis? Aquí no hay, aquí, ¿cómo se llama? No hay trampa. Aquí no hay trampa. Los señores del karma vienen, observan, leen los, tal y como están estos átomos permanentes, que son el resultado de todas las encarnaciones pasadas. Y sin tener que ver las encarnaciones pasadas, ellos ven en qué estado de conciencia se hallan estos átomos permanentes. Y entonces ellos crean lo que se llama un elemental mental, que es la forma mental conjunta de los señores del karma. ¿Y qué es lo que hacen los señores del karma? Crean una forma mental y distribuyen las distintas cualidades que ese cuerpo mental, hay que ese cuerpo físico va a tener que tener en esta nueva existencia. Pueden ser distintas cualidades, ¿eh? Puede ser la comprensión, puede ser pues el altruismo, puede ser distintas cosas. Yo lo dibujo siempre con colores, aquí no se puede dibujar, no los tengo los colores, pero supongamos que cada una de estas cosas son colores. Hay colores más sucios, más oscuros, que serían las limitaciones, y otros más elevados, que serían las cualidades. O sea, ellos ven que esa nueva forma que va a nacer va a tener unas cualidades y unos defectos. Esos defectos los tendrá que corregir. Y esas cualidades que tiene le ayudarán a corregir los defectos. ¿Veis? Que la compensación siempre es armónica. Entonces, cuando eso está hecho, pues los señores del karma, puesto que están en el mundo de los archivos akáshicos, esa aventura que ya ha dejado de funcionar porque ha habido la muerte de esta personalidad, pues queda registrada en lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza. Queda archivada en los archivos akáshicos, en los archivos akáshicos de la naturaleza, y ahí está. De cada individuo en los archivos akáshicos de la naturaleza. No necesitan espacio, es vibración, no hay espacio, hay vibración. Entonces, en el momento dado, le presentan a este yo superior, le presentan, vamos a ver, esta es tu futura vida, esto es lo que hay que hacer. ¿Estás dispuesto? Y él dirá siempre que sí, porque él es divino. La personalidad puede fallar, y lo sabe que puede fallar. Todo esto, todo lo que hay aquí dentro, todo es sabiduría. Pero él va a... ¿Cómo se llama esto? Él va a poner, va a poner una millonésima parte de su sabiduría, es decir, va a colocar esto, una uña. Esa uña tiene la cualidad de todo, pero no tiene toda la sabiduría, pero sí tiene la cualidad, y esto es lo que va a tomar parte en esa encarnación, porque vosotros tenéis todo esto. Pero el yo divino sabe que la personalidad puede fallar, porque la personalidad es dual y puede fallar, y si falla, él va a perder todo lo que ha invertido. Esta es la palabra, todo lo que él va a perder, todo lo que ha invertido. Y en ese caso, como que el yo superior es sabio, porque es el producto de cientos y cientos de encarnaciones, él es sabio y sabe que la personalidad, que es dual, puede cambiar de dirección. En vez de ir hacia la derecha, que se vaya hacia la izquierda. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces dice, no, no, yo no me la juego, me juego una pequeña porción, y que él con esa porción aporte eso, con esa pequeña porción desarrolle en la vida toda esa sabiduría. Igual que los talentos, ¿no? Un poquitín. Vale. ¿Qué adviene de los escandas entonces? ¿Eh? ¿Qué adviene de los escandas? Los escandas se adhieren, espera, ya vendrá. Entonces, los escandas quedan en cada uno de estos planos. Entonces, en un momento dado, que esto es la parte de sabiduría que va a encarnar, establece un estremecimiento la propia mónada y activa el átomo mental, lo activa, porque estaba latente, no había vida, estaba en un estado latente, no tenía movimiento, y lo lanza al mundo mental, y ese átomo mental va a atraer átomos mentales de su misma vibración para configurar lo que es el cuerpo mental, y ese cuerpo mental tendrá la vibración de ese átomo permanente, que es lo que ha logrado hasta este momento, y este cuerpo mental tendrá la misma vibración y será mejor que el anterior, pero no será el mismo. Este será nuevo, porque este no ha vivido lo que vivió el otro. ¿Veis un poco por dónde voy? El mismo proceso activa el átomo astral, y el átomo astral desciende también activado y hace la misma faena. La faena es atraer átomos astrales para configurar su cuerpo astral, para tener contacto con el mundo astral, y a partir de ahí, pues mandar influencia hacia arriba. Y el átomo permanente físico, la cosa es distinta, también se activa, pero cuando lo activa, desaparecen de aquí. Desaparecen de aquí porque se lanzan abajo. Y entonces aquí, en el físico, la cosa ya es distinta. En el físico, cuando dos formas duales se juntan, masculina y femenina, entonces tiene que surgir un tercero, viene un tercero, que es un hijo, ¿no? Hay todo un proceso, es largo de explicar, ¿no? Lo voy a simplificar. El átomo permanente se coloca en la parte femenina, en la parte femenina, y el espermatozoide masculino es el que va a penetrar en el útero femenino. Este espermatozoide masculino tiene que luchar para persistir vivo y poder penetrar en contacto con el óvulo femenino. El hecho de penetrar es una victoria tremenda, porque hay cientos de espermatozoides, pero solamente uno o dos pueden entrar. Y ahí es una lucha tremenda que hay por la supervivencia. Bueno, entonces el átomo permanente entra en el claustro materno, pero esto que entra en el claustro materno es también la forma conjunta de los señores del karma, que han hecho este elemental mental, que es etérico, y entran en contacto, esto entra en contacto directo con la parte femenina. Y algunos clarividentes sensibles a veces han dicho, he visto la muñeca de tu hija que ya está contigo. No es que hayan visto la muñeca, han visto la parte etérica, que no es más que el molde de la criatura que va a nacer. El molde es la parte etérica, el molde que se incrusta en el claustro materno, en la mamá. Y entonces este molde se irá llenando de las células pertinentes para ir que el cuerpo vaya cogiendo la forma que los señores del karma le van a dar a este cuerpo. Es posible, como siempre, que salga un cuerpo sano y fuerte y perfecto, pero hay otros cuerpos que no salen así y en su nacimiento y están pagando un karma en algunos casos, pues ya lo sabéis, ¿no? Ya vienen así. Bueno, pues siempre bajo lo que es esta forma, y esta forma mental va a quedar al cuidado de esta pequeña forma, ¿eh? Este pequeño muchachito aquí que está durmiendo, ¿eh? En el claustro materno. Ahora lo vamos a poner así. Entonces esto está siempre encima descargando las cualidades durante los primeros 7 años. Necesita esto un tiempo, dicen, de 7 años para descargar el pensamiento global de los señores del karma que esta criatura tiene que absorber. Y a la edad de 7 años esto desaparece. Esto ¡puf! Desaparece porque ya ha realizado su trabajo. Ya no tiene que hacer, ya no tiene que estar al cuidado. Y entonces cuando esto desaparece es el yo quien toma la dirección de la evolución de esta criatura a partir de los 6-7 años. Es por eso que antes de los 7 años hay muchos niños que ven cosas que después desaparecen, porque aún están bajo la influencia del elemental mental de los señores del karma, que son seres muy elevados. Se llaman los 4 devaharas. Ahora bien, a veces se pregunta, ¿y por qué no recordamos? ¿Por qué no recordamos la vida pasada? Bueno, aquí ya tenéis la explicación. No se recuerda la vida pasada porque esta persona no la ha vivido. No puede haber recuerdos. Ahora bien, ¿hay momentos en que alguien recuerda su vida pasada? Sí. Son casos especiales y es cuando este individuo tiene ya unas reminiscencias de contacto con el yo superior. Este es el yo superior. Cuando hay unas reminiscencias de contacto con el yo superior, él puede recordar vidas pasadas, porque estas vidas pasadas están registradas aquí. Y es por eso que puede tener acceso. Pero tiene que ser alguien ya muy despierto internamente, que él tenga conciencia causal. Claro, en la actualidad la mayor parte de la gente aún no son autoconscientes ni en el cuerpo astral, y dicen que ya conocen sus vidas pasadas y no son ni conscientes de su cuerpo causal, no tienen dominio de sus pasiones ni de sus sentimientos ni de sus emociones, y ya quieren saber cosas que están muy por encima del mental concreto, ¿eh? Pero sí hay personas que se están por encima del mental concreto y estas sí tienen acceso a sus vidas pasadas. Y me diréis, ¿y están contentos? No, les es igual, porque ellos se han convertido en lo que ya son. Por eso no les interesa su vida pasada. Que ellos podrían saber, no su vida pasada, sino todas sus vidas pasadas podrían saber, porque haciendo una lectura de estos átomos permanentes, que son los que han pasado por los distintos reinos, haciendo la lectura de estos átomos permanentes, ellos podrían perfectamente averiguar qué es lo que han hecho todas sus encarnaciones anteriores. Ya no es solamente una. Y esto es exactamente el mismo proceso que hace la cosmogonía en su transformación, en su evolución y en su manifestación. Es lo mismo. Nosotros somos lo mismo en este caso, diríamos, esto es el inmanifestado que se manifiesta a través de un trino, que ese trino recoge todas sus experiencias y las aporta, y en ese momento de aportar es como si entráramos en el pralaya, porque como que no hay manifestación, estaríamos en el pralaya. Y en cuanto encarnamos, entramos en el mambanta, la manifestación. Este es el proceso un poquitín. Es más largo lo de la reencarnación, pero lo vamos a dejar aquí. Pero ya tenéis un vislumbre a través de este diagrama. Que, yo lo tenía el diagrama hecho, pero alguien me lo pidió y no lo ha devuelto. Y es una carpeta, es una muy grande. Y no sé, me la pidió porque dice que quería hacer una foto, pero no sé a quién fue, no lo recuerdo. En el dibujo quizás se vería mejor, pero bueno, me parece que lo habéis podido entender bien, ¿verdad? Sí, lo que nos ha explicado es cómo se toman los escandas, la nueva... Es ah, sí, los escandas, por ejemplo, este serían los escandas mentales, porque esto sobre los pensamientos, que vemos lo mental, aquí tendríamos el escanda astral, y aquí tendríamos el escanda físico, ¿no? Entonces, cuando lanza el átomo permanente al mundo mental para configurar su cuerpo mental, esto se adhiere al escanda, se adhiere al cuerpo mental. Cuando es en el astral, se adhiere al astral el escanda. Y si el escanda siempre está latente esperando que el átomo permanente mediante el cual se han realizado estos actos entre en actividad, y por afinidad, no es por otra cosa, por afinidad se unen. El mismo proceso que los pensamientos, por afinidad también se une. Es decir, en un momento determinado os viene un pensamiento y ese pensamiento le dais entrada, y si le dais entrada quiere decir que vosotros pensáis también de esta manera. Entonces, por afinidad se atraen pensamientos agradables o desagradables según el estado de conciencia en el que nos hallemos en estos momentos, ¿no? O en el ambiente en el que nos movemos. Si realmente, si es una cosa negativa y nosotros no somos así, por mucho que luche este escándalo por entrar, no podrá entrar, porque no está en nosotros. Si no está en nosotros, no puede entrar. Es lo que decía, entonces, explicado de otra manera. Pero, claro, lo que no está en nosotros no puede entrar. En esta vida, todo lo que tú has superado anteriormente, ya no vas a sufrir a medida que vas evolucionando aquellos... Pero esto ya lo hemos dicho. Lo que tú ya, lo que has ido transformando, ya no lo vas a volver a... Ya lo has transformado. Pero hay cosas que no has transformado del pasado. Esas cosas que no has transformado porque no estás lo suficientemente fuerte para afrontarlo, estas quedan esperando el momento, que ya lo he dicho, en que tú serás fuerte y lo puedas afrontar. Porque hay un dicho que dice, Dios aprieta, pero no te ahoga. O sea, nunca te da más, nunca te da más, la vida nunca te da más de aquello que tú no puedes. Porque esto sí que sería contrario a las leyes de evolución. Yo no lo veía diferente. Y lo que yo veía es que si tú has hecho 5 maldades, a la siguiente vida limpias al menos una, a la siguiente vida limpias a otra. Sí. Y a medida que vas evolucionando, es un discurso muy simplista. Sí, sí, sí. Y a medida que vas evolucionando, no te queda nada por grave por limpiar el pasado, ya lo has ido limpiando. No, pero hay algo que tú no pillas. Que hay una de estas 5. Sí, hay una de estas 5 que tú dices, una de estas 5 que no la podrás transformar por el momento. Digamos una o dos, no lo sabemos. No la podrás transformar porque no hay fuerza suficiente para poderlo hacer. Y tendrás que esperar encarnaciones más adelantadas para afrontarlo. Claro, antes te lo he dicho. Ahora somos niños. Tenemos que ser adultos, y cuando seamos adultos estaremos lo suficientemente fuertes. Se manifestarán en tu ser cuando tú estés preparado. Exacto, por eso digo que Dios aprieta, pero que no ahoga. O sea, que todavía tengo archivos ahí. Tú, todos, yo, todo el mundo. Todo el mundo. No eres tú, no eres el ombligo del universo. Todos, todos estamos ahí. No, no, eso es verdad. ¿Qué creía que era el ombligo? Se parece que no estás solo. Aquí toda la humanidad está en este caso. La humanidad tiene cosas que la personalidad no sabe, cuidado. Tu personalidad no sabe nada porque no ha vivido este pasado. El único que lo sabe, el único que lo sabe es este. Porque este es el responsable. Este es el que dirige estas personalidades. Se hace que parte de los escandas quedan, van ahí, viajan contigo en esa vida. Claro. Pero se mantienen ahí, vuelven otra vez al redil porque no los has limpiado. Y cuando estés preparado... puede ser que en esa vida nueva tú desarrolles un potencial tremendo, puede ser, y que pegues un salto en una transformación bien dirigida, una transformación bien dirigida, y que crezcas internamente y que afrontes parte de este pasado que no soñabas poder que desde aquí no soñabas poder afrontar, y que lo has hecho, porque un hecho trae una consecuencia, y si todos los hechos que en esta vida tú estás haciendo por la educación, el medio ambiente, la compañía que has tenido, pues te has hecho fuerte, has crecido, tus pensamientos son nobles, son justos, son equitativos, son lo mejor que pueda uno pensar, automáticamente estos escándalos se van a descargar contigo. Pero si no es así, si tu vida no ha sido dedicada a una transformación continua, pues claro, los escándalos están porque hay el átomo permanente, hacen parte del átomo permanente, y que tendrán que ser transformados a través de una personalidad. Ahí lo dejo aquí. Sí. Este karma que representa que queda por ahí para que luego más tarde lo transformemos. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿En el yo superior? ¿Está? No, no, no. En el yo superior no. ¿En el átomo permanente? O sea, la parte que no... Estos son los grandes planos de la naturaleza, ¿no? Sí. Digamos que este es el mental. El escándalo mental queda en el subplano. En el subplano del mundo mental al cual pertenece por vibración. El escándalo. ¿Queda allí? Queda ahí. Y entonces es atraído por el átomo permanente cuando entra en actividad. Pero esto me refiero al que no se, o sea, al que no le toca para esta vida, digamos. Sí, sí, no, todo el escándalo está ahí, porque en esa vida tú puedes, lo que antes le decía. O sea, que todo baja, pero no actúa, digamos. No es que baja, está en contacto, sí. Etéricamente, está en contacto con los átomos permanentes. Pero no se descargan, no se abren, si realmente la voluntad del individuo no ha crecido. Si uno no puede, pues claro. Están allí, pero están en el átomo, o sea, dentro del cuerpo mental, en el átomo. Sí, en contacto. De esto hablaremos seguramente pues la próxima semana, porque hablaremos del karma. Hemos hablado ahora un poquitín del karma, pero el karma pues es muy también muy interesante hablar de ello, ¿no? Porque hay distintas clases de karma, pero de la reencarnación me parece que ha quedado bastante claro el por qué nos recordamos. Ahora también hay otros casos, pero claro, es que necesitaríamos más tiempo. Hay casos especiales que se recuerdan de niños, por ejemplo, un niño que ha muerto pues jovencito, a los 5 o 6 años, puede encarnar enseguida, no tiene por qué esperar. Normalmente un adulto que tiene que hacer toda la desencarnación física, astral y mental, y tiene que tener el tiempo de reposo suficiente, pues en un estado de conciencia como el vuestro, como el mío, pues está entre 1000 y 1500 años antes de volver. Antes de volver, pues estaremos fuera. Hay uno que vino de fuera, me dijo 3000. Digo, hombre, me parece mucho, 3000 años. En los libros nos hablan de 1000, 1500. Pero decía, no, son 3000. Bueno, no vamos a discutir. Es igual, porque fuera de tiempo espacio el tiempo es igual, pero bueno, el Peter, él dice entre 1000 y 1500 en el estado en que nos hallamos. Pero en un niño que él no ha mancillado su cuerpo astral y no ha mancillado todavía su cuerpo mental, entonces muere el físico y no tiene que hacer toda la desencarnación, vuelve a encarnar. Cuando muere joven un niño, muere por un karma del pasado. Hay una muerte física y entonces vuelve a encarnar con el mismo cuerpo mental y con el mismo cuerpo astral. ¿Veis? Y otros pues tardan más. Y hay niños pues que se han hecho muchísimas... Mira, había... Anteayer mi hija me trajo de La Vanguardia, me trajo un escrito, no sé si lo habéis leído vosotros, de la última página de La Vanguardia, de un señor que es cardiólogo y al mismo tiempo ha estado en la dirección de distintos hospitales en América y ha seguido bien lo que es la muerte y ha entrado dentro de lo que es el ocultismo. Y entonces él dice de qué manera pues mueren ciertas personas y él dice, pero la vida no muere, la vida continúa. Muere la personalidad, porque la personalidad es del mundo, es un aspecto fenoménico de la naturaleza que tiene principio y tiene fin. Pero el alma, que es eterna, eso no muere. Y necesita de nuevos vestidos para volver otra vez. Y esto lo dice un cardiólogo, un hombre de ciencia, y esto lo tengo, tiene que estar por casa, lo quería traer y no me he acordado. Se ha enviado por correo también. Sí, se ve que lo han mandado, porque mi hija me lo ha dado, no sé de dónde lo ha sacado, y bueno, me lo ha dejado allá en la mesilla, y yo lo leí y digo, ay caray, pues mira, esto es interesante. Muy buenas entrevistas, la contraportada. Sí. Pero esta es muy interesante y habla también y dice que bueno, la Iglesia en su momento pues la quitó, ¿no? Porque en realidad la reencarnación siempre, lo que es el precristiano, lo que es precristiano antes que pues ya se daba a conocer. ¿El escándalo físico también penetra? El escándalo físico es lo que físicamente hacemos, claro, y esto cuando se hace físicamente, pues o hay dolor o hay alegría, porque esto pasa en el cuerpo físico. Pero para que pase en el cuerpo físico, también tiene que pasar en el cuerpo astral y también tiene que pasar en el cuerpo mental. Tu mente sufrirá también, o estará descontenta por lo que está pasando, y tu cuerpo emocional también. Porque hay sentimiento. Todo lo que nos pasa físicamente ha pasado antes mentalmente y ha pasado antes emocionalmente. Y finalmente llega al cuerpo físico, porque el cuerpo físico es lo último que tenemos. Claro, como nosotros lo recibimos aquí y ahora, como que estamos identificados con el cuerpo físico, pues nos parece que solamente hay el cuerpo físico. Pero hay las emociones. Hay el aspecto psicológico por el que estaremos pasando cuando algo así llegue. Hay pensamientos que ocurrirán en nuestra mente referente a lo que nos está ocurriendo. En cuanto al escándalo físico, ¿qué podría ser? ¿Una enfermedad? O... Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida del cuerpo físico, puedes perder una oreja, puedes perder un dedo, no sé, explicarte, puedes pasar cosas. Puedes coger una pequeña enfermedad o una gran enfermedad, pueden surgir cosas, pero... No todo es del pasado, también es de la, también hay el karma de la vida que llevamos en el presente. Porque si en la vida que llevamos en el presente hacemos abusos, entonces nuestra salud también se resiente. Pero hay niños que nacen ya con problemas, ¿no? ¿Eh? Niños que nacen con problemas ya. Ah, esto, los que nacen con problemas ya nacen, este es un karma del pasado. Por eso que nacen con unos problemas. Sí. Por dentro están despiertos. Esto también es otra cosa muy bonita. Por dentro están despiertos, pero ellos no se pueden manifestar. Hay unas funciones motoras del cerebro que no funcionan y no se pueden demostrar, pero por dentro están despiertos y ellos ven todo lo que se está haciendo en su beneficio, porque ellos no pueden y ellos lo ven, y a veces pues lo dan a demostrar, que unas lágrimas caen y entonces es lo único que pueden hacer, verte en unas lágrimas. Pero sí, entonces también es un, en el caso del niño también es, entonces es un, un karma compartido. Si viene con una enfermedad, es para él mismo y para los padres, ¿no? Sirve para los dos, claro. Porque para los padres también es un karma. Esto solamente lo haremos por la semana que viene. Solo una pequeña pregunta, perdón. Los escándalos, estos que nos llegan de lo mental, de lo astral, de lo físico, cuando nacemos, ¿podrían añadirse nuevos escándalos diferentes a los que dejamos cuando nos morimos? No. O sea que de hecho son los mismos. La situación es la misma de cuando morimos. Sí. O sea, la continuación. Estos escándalos están ahí. Sí. Y no habrá más ni habrá menos. Era justo la medida de aquello que hemos hecho. Que yo he dejado cuando me morí. Claro, claro. Entonces, si acaso se añadirán de nuevos según tu vida. Si tú no haces nada por cambiarlos, entonces se irán añadiendo todos los errores que tú cometas en esa nueva vida, se irá añadiendo. Pero es una continuación de escándalos. Sí, pero en realidad en cada vida tú vas a ir transformando cosas, porque todo lo que haces, no todo es malo, no va a ser todo malo, va a haber más bueno que malo. Algunas cosas mal se hacen, algunos errores se hacen, pero se hace más de bueno. La suma total de la vida, hay más de positivo que de negativo, por lo general, ¿eh? O sea que vamos creciendo de vida en vida, y esto es lo que la humanidad necesita, ir creciendo. Ya, pero ya digo, no os asustéis si venís a, si nacéis en otro en otro país o con una piel distinta, porque lo que vale no es esto, lo que vale es lo divino que hay en el hombre, y lo divino que hay en el hombre no tiene color y no tiene país. Su país es lo eterno. Su vida es lo eterno, y eso no cuenta. No duermo hasta la noche. ¿Eh?